compartir y promesas de volver para enero o para abril. Los caracoles están ahí, llevan con su música esa cosa de marfil. Tu sonrisa es única y la tengo para mí. Y en la mañana va envolviéndonos el sol de México. Se hizo para amarse el sol de México. Y en la mañana va envolviéndonos el sol de México. Se hizo para amarse el sol de México, el sol de México. Partir y promesas de volver para enero o para abril. Una cabaña en la playa y tú. Los caracoles están ahí, llevan con su música esa costa de marfil. Tu sonrisa es única y la tengo para mí. Y en la mañana va envolviéndonos el sol de México. Se hizo para amarse el sol de México. Y en la mañana va envolviéndonos el sol de México. Se hizo para amarse el sol de México, el sol de México.